Acabamos de comentar lo que es este programa de bioinsumo agropecuario argentino. Así en es. Donde Provía AR. Ese mismo. Uh-huh. A la quinta le salió bien. Ahí veo. Sí. Y uno de los beneficiarios en este caso es Martín Piazzoni para, bueno, de acá de Colonia y Carolla, y la verdad es que es un alegrón. Que vengan también esas buenas noticias, sí, para nuestra zona. Con otros dos carollenses también, sí. Están en este proyecto, que es una remodelación de la planta de producción de bioinsumo en base a levaduras de que ahí está, ahí quedamos, hasta ahí llegamos, porque hasta ahí después llegamos. Hacen abuelos helados. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, contanos un poco. Hola, Matilo, Yamiro, ¿cómo andan? Gracias por el llamado para poder contar un poco, como decían ustedes, esta gran noticia, obviamente para nosotros, pero también creemos que para la ciudad, porque totalmente. Estamos en un proyecto con Fernando Bodach y Fede Guanino, uh-huh. Que es bastante innovador, basado en la biotecnología. Y bueno, hace ya un año y medio, casi dos, que lo venimos armando de a poco a pulmón. Y bueno, surgió este programa a través del Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la subsecretaria de PYME, que bueno, dirige Fernando Risa, que está ahí, que bueno, hace un ratito estuvo al aire. Y bueno, tuvimos la suerte de presentarnos y ser elegidos, digamos, sí. Para recibir algunos fondos para poder concretar y terminar bien el proyecto como corresponde. A mí lo que me intriga saber es cómo funciona este bioinsumo a base de levaduras en primera instancia, y en segunda instancia cómo va a ser, digamos, también la aplicabilidad de este convenio que han firmado a nivel nacional, en donde se les va a administrar un porcentaje de estos 166 millones aproximadamente que están destinados a diferentes productores en los cuales ustedes han salido beneficiados al respecto. Bien, mira, el proyecto básicamente, bueno, Fernando, que es el director técnico del proyecto y es quien ideó el proyecto, y nosotros, bueno, se lo acercó Federico, y Federico me propuso a mí para ver si queríamos que lo apoyemos. La verdad, nosotros en realidad somos un poco como quienes apoyamos esta idea, que es de Fernando. Es un regulador intestinal, digamos, que ayuda a regular lo que es proceso de alimenticio. Nosotros estamos apuntando a lo que es ganadería, ¿no? Sí. Entonces, lo que a base de levaduras es como, se llaman probiótico y prebiótico, sí. O sea, técnicamente. Sí. Lo que hace es ayudar a que el animal digiera mejor los alimentos, tenga mejores conversiones en carne, por lo cual se hace mucho más eficiente el alimento que comen, justamente la vaca, puede estar destinado a cerdo, puede estar destinado a cordero, cabrito, a pollos. Así que, en base a levaduras y desechos, que nosotros en nuestro caso, una de las ideas es utilizar un desecho que produce Federico con la madera, uh-huh. y con eso se produce un alimento que para la ganadería. Un poco también es tratar de sustituir los alimentos balanceados, ¿no? La ganadería. Sí, y justamente Fernando nos comentaba que tiene que ver también como de dejar de depender tanto con todo aquello que está en dólares, ¿no? Y si bien el maíz se produce acá y todo lo demás, está muy pegado al altas y bajas, sobre todo altas, del aumento del dólar respecto al maíz. La dieta animal, los filos sobre todo, está atado al maíz y obviamente a lo que decía recién, que son todos los alimentos balanceados o los núcleos, que por ahí se dice. Uh-huh. Y bueno, y obviamente eso está totalmente anclado a un precio de dólar. Entonces, con esto también lo que buscamos es que los filotes bajen el costo, uh-huh. no solamente directamente con lo que es el alimento, sino también tiene otros beneficios extra, como que el animal se estresa menos por ejemplo, un día como hoy, el filot en su mayoría están a la intemperie, digamos, al pleno rayo del sol, y el animal pareciera que no, pero tiene un sufrimiento, un estrés, que eso juega en contra de lo que es la producción de conversión de carne, ¿no? Claro, esto claro. También ayuda a eso, ayuda también a la sanidad animal, ayuda también a la huella de carbono, porque ayuda a bajar la emisión de los metanos, que se produce bastante en los filots. Así que tiene distintas aristas, distintos beneficios, que bueno, nosotros realmente tenemos una expectativa muy grande con este producto, y ya estamos pronto a empezar a producirlo. Y este aporte que nos hace la Nación es un espaldarazo importante para poder culminar algunas cuestiones técnicas de infraestructura que nos estaban faltando. Bien, tremendo, bien, tremendo, bien. Tremendo. Es muy bueno. Con la negra nos sorprendimos mucho para bien cuando vimos la noticia, y que no era, digamos, unas moneditas, sino que... bueno, un aporte importante para que los cambios realmente se puedan dar, porque hay veces que siempre se queda a mitad de camino, ¿no? Claro, más allá de eso también, creo, Martín, es esta posibilidad del apoyo, ¿no? De generar esta red en donde creemos en las ideas genuinas de quienes están, digamos, absolutamente embuidos en el campo y que tratan de buscar soluciones que sean necesariamente más saludables. Así que, bueno, felicitaciones en tu nombre a tus otros dos socios y compañeros ahí que están trabajando en este proyecto. Gracias. Sí, la verdad que, bueno, como te decía antes, tenemos mucha expectativa en este proyecto. Con Federico, ya digamos, es nuestro segundo apoyo a un proyecto de economía circular. Sí. También venimos apoyando hace tiempo a lo que fue, que bueno, lamentablemente, o para bien, en realidad para bien para la empresa, lamentablemente para la ciudad, a lo que fue Procen, o lo que es Procen, que es esta empresa que trabaja dentro de la economía circular con desechos, que hoy por hoy está instalada en Balcarce, pero que inició y que tuvo su comienzo acá en nuestra ciudad, puntualmente en Chacra de Luna, y bueno, después por cuestiones estratégicas se fueron de alianzas, con un aliado estratégico como McCain, se instaló en Balcarce. Okay. Bueno, claro, un orgullo ahí que tengamos, que haya... Exportación caroyense. Exportación caroyense. Bueno, no te vas a ir vos, Martín. No, pero nos ambientamos para cambiar de tema, negra. Un segundo, Martín, escúchanos ahí. No, pero para que quiero que me diga que no se va a ir, porque se no, está exportando... No, se va a ir, no se va a ir. Bueno, menos mal. No. Vamos a cambiar de tema y nos ambientamos... Bueno, hablando un poco en serio, siempre con Fede, tuvimos esa primera experiencia con Procen, y después surgió esta otra, también bastante relacionada, y la verdad que a mí me tocó, durante los comienzos de Procen, estar frente al municipio, en el área de producción, y un poco buscábamos eso, ¿no? Y cumplir con distintas producciones que salgan de lo habitual, que tengan que ver con la economía circular, con esto de aprovechar lo que para algunos es un desecho o un problema a través de un desecho. Y bueno, creo que son cambios de paradigma que se están viniendo y que cada vez se van afianzando más y que vienen surgiendo con mucho recurso. Bien, se cosecha lo que se siembra. Así negra. Es, bien. Así es.